Hola, es ¿cómo es? Ya ves, ¿cómo es? Ya ves, ¿cómo es? ¿Qué feo es? Ya ves, ¿cómo es? ¿Qué feo es? Ya ves, ya ves. ¿Cómo es? Oh.